el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En la meditación de hoy día vamos a hablar sobre San José. ¿Quién es San José? Desde los primeros siglos, los padres de la Iglesia, inspirándose en el Evangelio, han subrayado que San José, al igual que cuidó amorosamente de María y se dedicó con un gozoso empeño a la educación de Jesucristo, también custodia y protege a su cuerpo místico, que es la Iglesia, de la que la Virgen es figura y modelo. San José fue escogido de modo especial por Dios para ser el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo y así participar del misterio sacrosanto de la Encarnación, el misterio en el cual el Verbo se hizo carne, en el seno de María Santísima. Él participó en este misterio como ninguna otra persona, a excepción de María, la madre del Verbo encarnado. Es cierto que la dignidad de la Madre de Dios llega tan alto que no puede existir nada más sublime, más porque entre la Santísima Virgen y San José se estrechó un lazo conyugal. No hay duda de que aquella altísima dignidad por la que la Madre de Dios supera con mucho a todas las criaturas, Él se acercó más que ningún otro. Él se impone entre todos por su augusta dignidad, dado que por disposición divina fue custodio y en la creencia de los hombres padre del Hijo de Dios. ¿De dónde seguía que el Hijo de Dios se sometiera a Jesús? Por eso leemos en el Evangelio que dice que Jesús estuvo sometido o le obedeció a San José y a la Virgen por 30 años y trabajó con él en el hogar de Nazaret. Él le dio ese honor y aquella reverencia que los hijos le dan a sus padres. A muchos de nosotros personalmente nos ha pasado que habíamos escuchado muy poco sobre San José, o le teníamos muy poca devoción a San José. Santa Teresa de Jesús, que era muy devota de San José, él decía: tomé por abogado, Señor, al glorioso San José y encoméndeme mucho a él. Me sacó con más bien que yo le sabía pedir. Era muy devota de San José. Entonces, en el día de hoy vamos a pedir esta gracia de poder crecer en el conocimiento al Santo Patriarca, de aprovechar estos 30 días para poder meditar y poder conocer más sobre las virtudes de San José. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.